Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Matías, el tiranosaurio Rex. Este cuento va dedicado a Matías, que vive en Ecuador, en Guayaquil. Él tiene 6 añitos y le encantan los dinosaurios. Este cuento es para ti. Había una vez un simpático tiranosaurio Rex llamado Matías. A diferencia de otros dinosaurios feroces, Matías era amable y siempre tenía una sonrisa en su rostro. Vivía en un hermoso valle rodeado de altas montañas y exuberantes bosques. Aunque Matías era enorme y a veces asustaba a otros animales, en realidad tenía un corazón tierno y un espíritu aventurero. A menudo se sentía solo porque los demás dinosaurios se alejaban por temor a su tamaño. Pero eso no disminuía su entusiasmo por explorar y hacer nuevos amigos. Un día, mientras caminaba por el valle, Matías escuchó un sonido proveniente de un arbusto. Curioso, se acercó y descubrió un pequeño dinosaurio llamado Lucas, que estaba atrapado entre las ramas. Sin pensarlo 2 veces, Matías usó su poderoso hocico para liberarlo. Lucas estaba muy agradecido y le dijo a Matías que estaba perdido y que estaba buscando a su familia. Matías sonrió y ofreció ayuda a Lucas a encontrar el camino a casa. Juntos se adentraron en el bosque, enfrentando desafíos y peligros, pero siempre apoyándose el uno al otro. Mientras exploraban, Matías y Lucas se encontraban con otros animales del bosque. Aunque al principio tenían miedo de acercarse a Matías, pronto se dieron cuenta de lo amable y gentil que era. Pronto, los animales se unieron a su aventura y formaron una pequeña pandilla. Matías y sus nuevos amigos superaron obstáculos y resolvieron problemas juntos. Ayudaron un pajarito a recuperar su nido, construyeron un puente para que una familia de tortugas cruzara un río, salvaron un conejito de un arbusto espinoso. Cada acción solidaria los acercaba más y más. Finalmente, después de muchas aventuras, encontraron el camino de regreso a la casa de Lucas. La madre y el padre de Lucas se llenaron de alegría al ver que su pequeño dinosaurio estaba a salvo y agradecieron a Matías por su valiente ayuda. Lucas también agradeció a Matías por convertirse en su verdadero amigo y prometieron seguir visitándose en el valle. Matías regresó a su hogar en el valle, pero esta vez ya no se sentía solo. Había encontrado amigos de diferentes tamaños y especies que compartían su espíritu amigable y aventurero. Juntos disfrutaron de días llenos de juego, risas y exploraciones, sabiendo que siempre podían contar el uno con el otro. Así, el amigable y valiente Matías se convirtió en una leyenda en el valle. Su amabilidad y generosidad demostraron que no importaba cuán grandes o aterradores parezcamos, siempre podemos encontrar la felicidad y la amistad en los corazones de los demás sin importar su tamaño o apariencia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. También puedes apoyar nuestro proyecto de lectura en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!